en la ciudad. Después de la lluvia, paredes de rostros lavados, charcos en las calles, todo lo que resta fuerza a los pasos. En la plaza de luces mortecinas, las parejas se pueblan de exaltadas serpientes. Un gato salta en la azotea, rasguña un hilo de agua y en sus ojos, luna. La Sociedad de Escritores Michoacanos, en colaboración con Radiofonía Online, presenta Letra Viva. Un eco a las voces de la literatura emergente en nuestro país. Feliz miércoles nublado. Bienvenidos a este programa donde disfrutamos literatura sonora. Soy Carolina Toro, saludo al equipo técnico de Radiofonía Online que hace posible esta transmisión, Faro Castillo, Fer Martínez y Efraín Ochoa. Gracias, muchachos. Hoy comenzamos con un poema de la escritora Juana Meléndez, quien además de publicar 8 libros de poesía y crítica, fue maestra de literatura de varias generaciones de estudiantes potosinos. Y lo que viene a continuación son 2 piezas de narrativa. Comenzamos con un texto de Almadina Murillo que fue publicado este año en un libro que se titula Cuentos de maldad y uno que otro maldito. La semana pasada hablábamos ya de este libro que está escrito en un tono de humor negro, de ironía, sarcasmo y que además tiene la peculiaridad de que sus personajes protagonistas todos en algún momento muestran su lado malvado. Pero no les cuento más, mejor vamos a escuchar este primer cuento, ¿les parece? Así comienza Letra Viva. El agua encuentra su cauce. Almadelia Murillo. 2 besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí. El último de mi madre. Se apartan de mí. El último de mi madre, ay, llorona, y el primero que te di. La mañana en que se desató la epidemia, Silvia se sentó en la cama y llamó a Rosario para que le trajera un vaso de agua. Como Rosario no respondió, se levantó y fue a la cocina a buscarlo ella misma. Estas muchachas, nunca se sabe dónde se meten. Los niños acababan de irse de la escuela con el chofer. Eran las 7. Sintió frío. Vivir en el Pedregal tenía algunos inconvenientes, como la temperatura más baja que en el resto de la ciudad. Por lo demás, el Pedregal era un oasis. Un paraíso aparte que las familias de los viejos ricos mexicanos habían levantado como una fortaleza para habitar en un paisaje privilegiado donde la vista se posara sobre árboles, jardines, roca volcánica, callecitas empedradas y no en el asfalto deprimente de las zonas más populares de la ciudad. Se estaba quedando un poco pasado de moda, eso era cierto, porque salir del Pedregal para llegar a cualquier otro barrio era una odisea para Silvia. Pero se resignaba porque sabía que su marido, el ministro Eduardo Rebolledo, no dejaría el sur ni muerto. Con el desgano y la atonía muscular de los aristócratas que no han conocido el trabajo físico en generaciones, Silvia anduvo por la inmensa cocina que le parecía laboratorio farmacéutico hasta llegar al filtro de agua. Alcanzó un vaso, lo llenó a la mitad y lo bebió de un tirón. Apenas dar el último trago, le vino un ataque de llanto que resonó en la aséptica cocina. ¿Qué me pasa? Se preguntó Silvia, asustada de su propia reacción. Respiró, se recompuso, se sirvió un poco más y volvió a beber 2 tragos de agua. El llanto vino de nuevo, con toda su potencia. Como ella, en ese momento miles de personas lloraban en la ducha o en mitad del cepillado de dientes sin poder evitarlo. Ese día, Silvia no alcanzó a saberlo. Las plantas abastecedoras de agua potable en la Ciudad de México abastecían agua de tristeza. Del lago de Xochimilco y Chalco al lago de Texcoco, pasando por todo el sistema acuífero de esta ciudad inabarcable, la composición del agua había cambiado. ¡Ay de mí, llorona! ¡Llorona! ¡Llévame al río! cantaba en pésimo español Marcus, que adoraba levantarse a primera hora de la mañana y jugaba apuntando con su rifle a las aves que se veían en el paisaje. Su mujer estaba dormida. Marcus y otras tres parejas de amigos millonarios retirados de Alemania y Suecia habían logrado organizarse para montar el pueblo de sus sueños en la zona agrícola de Xochimilco. Y es que el lugar lo tenía todo: despertar frente al lago, transportarse en bote, comer directamente de las chinampas que le habían comprado a los agricultores de la zona y vivir rodeados de gente joven. Un retiro como lo habían soñado en Europa, pero aún mejor porque en México los fascinaba la explosión de colores y de vitalidad. Además, se podía contratar gente que, por una nada, hacía todo tipo de trabajos. El ministro Rebolledo, que por entonces dirigía su firma de abogados con ferocidad, había sido su mediador con el delegado. Y aunque costó caro, cantidades ingentes de dinero para corromper aquí y allá, para quitar la propiedad de la tierra a gente que no podía presentar un documento, para amedrentarlos a tal grado que jamás presentarían una demanda aunque se quedaran sin casa, porque entre promesas rimbombantes y amenazas jurídicas los habían aniquilado. Al final, consiguió romper lo que hasta ahora había sido un límite sagrado: vender esa tierra vestigio para convertirla en un condominio de millonarios europeos que no paraban de asombrarse con la belleza del paisaje y los sabores y colores de las frutas. Marcus prepara un Earl Grey que remata con una cucharada de miel y una nube de leche. Cuando da el primer sorbo al té, siente que una oleada de algo agrio se extiende por su pecho. Tres tragos después comprende: es llanto que no puede reprimir. Su confusión es total. El llanto también. En el Estado de México, Rosario se aferra a un zapato de su hija. Es lo único que le entregó el Ministerio Público como prueba de que la niña fue arrojada al Río de los Remedios. Hace ya 2 años que Rosario respira con dificultad, como si un ácido corrosivo llegara a sus pulmones con cada inhalación. El dolor por su niña desaparecida es algo que su alma y su cuerpo apenas resisten. Su hija, como otras miles de niñas y adolescentes, salió de casa una mañana para ir a la escuela y nunca más volvió. De otras pequeñas han encontrado pedazos mutilados: un brazo, una pierna, el torso. Las madres han recorrido la ciudad buscando justicia, rogando atención, dejando la piel para recuperar los restos y poder llorarlas con la certeza de un cuerpo o al menos una parte de él. Rosario consiguió un zapato de su hija. Un zapato. Rebolledo responde la llamada con desgano. Cada vez que la pantalla dice Silvia llamando, un rechazo instintivo viene al centro de su pecho, pero se obliga a hablar con su esposa. Hola, mi amor. Estoy en una juntita. Del otro lado, el balbuceo y los suspiros son un torrente del que apenas logra comprender algo. A Rebolledo le irrita profundamente estar en esta situación. Su mujer al teléfono y gente esperando. Tiene la agotadora sensación de que todos quieren algo de él. Siempre quieren algo de él. Un permiso, una concesión, una decisión, una firma en una factura, la lectura de una sentencia o que comparta una cuantiosa comisión. El ministro está cansado. Cuelga prometiendo que en la noche se hará cargo para no seguir escuchando la irritante voz de su mujer. Su asistente le avisa que la comisión de padres y madres ya llegó. Otra vez esta gente. No se cansan de pelear por causas perdidas. ¿Por qué no regresan a sus trabajos? ¿Por qué no se ponen a hacer algo productivo? Por eso son pobres y así de pobres se van a morir. Ya que olviden el pasado, será tan difícil. Su predecesor, el ministro Kerem, se lo había advertido. No abras la puerta porque son una plaga. Una vez que recibes a los pueblos del sur que reclaman justicia, aparecen los del norte y el centro y todo el puto país que parece que no saben arreglarse la vida por sí mismos. En la sala destinada para el encuentro, las madres y padres esperan con carteles colgados del cuello donde se ven los rostros de sus hijas y sus hijos. Te estamos buscando. Al terminar la reunión, Rebolledo entra a su baño privado. Necesita despejarse. Ya se publicaron en internet las primeras notas sobre el encuentro y ya lo tundieron por el lapsus que tuvo al confundir los nombres de los desaparecidos. Y a él qué chingados le importa cómo se llamaban, maldita la hora en que aceptó el cargo. Se inclina para lavarse la cara, pero cuando el agua del grifo toca su rostro, se sorprende con el ataque de llanto. Se mira en el espejo y siente pánico. Por una fracción de segundo atisba incontables rostros infantiles reflejados. Los ansiolíticos y antidepresivos le estarán restando lucidez. ¿Qué carajos le está pasando? En su despacho se sirve un whisky. Contempla el reflejo del líquido ámbar. Macallan, de 18 años. Ese fermento tiene más edad que algunos de los adolescentes y muchachos desaparecidos que buscan esos padres con los que acaba de reunirse. Por primera vez repara en la funesta ironía. Marcus no ha podido levantarse de la cama. Él y su mujer lloran abrazados el uno al otro. Ya es tarde y el agua está raro. El ambiente está raro. Las aves no han vuelto a cruzar el cielo en todo el día. De las arcas de la fuente, llorona, corre el agua sin cesar. Al compás de su corriente, llorona, mi amor empezó a nadar. Suena en la bocina con la voz quebrada de esa cantante exótica que Marcus y su esposa no pueden dejar de escuchar. Cuando Eduardo regresa a su casa, sus hijos están dormidos y tranquilos. Silvia lo recibe con los ojos hinchados de llanto y con una botella de vino que está a punto de llegar al fondo. ¿Por qué no volviste a llamarme? No podía, Silvia, ya sabes cómo es este trabajo. Siempre tu maldito trabajo. El maldito trabajo que te paga esta maldita casa de revista, y esos malditos viajes de revista, y ese maldito chofer, y el maldito jardinero, y también la maldita casa de tu madre. ¿Sigo? Ya cállate. Ahora resulta que eres un pobre hombre explotado por su mujer que lo obliga a mantener ese tren de vida. No digas estupideces. No digas estupideces tú. El dinero que pones para mantener este tren de vida es lo de menos. Trabajas para desviar millones que yo no voy a ver nunca. Ay, Silvia, eres una pobre pendeja. Me voy a dormir. No me hables así, Eduardo. Yo no soy uno de tus gatos que tiemblan cuando llegue el ministro Rebolledo. Eduardo atraviesa la kilométrica estancia para ir directo a su estudio y deja a su mujer hablando sola. Silvia abre otra botella de vino del que bebe dos copas más y luego se queda dormida en uno de los sillones elefantásticos que podría albergar a media docena de personas para que descansaran a sus anchas. Ay de mí, llorona, llorona, llorona, llévame al río. Llorona, llévame al río. Está soñando Silvia cuando la despierta un golpecito de aire en el ventanal del living. Un intenso olor a flores se ha colocado. Viene del jardín. Silvia se levanta y lo que ve la paraliza. Un ejército de niñas y niños mutilados atraviesan el jardín. Tienen un resplandor extraño. Eduardo despierta y recorre la casa aterrado. Contempla lo mismo que su mujer y enmudece junto a ella. Cuando los niños llegan hasta el ventanal, se detienen, posan las manos en el cristal. No abren la boca. Es un murmullo, algo que cantan bajito, pero que resuena nítido en el ambiente. Pronto el ministro lo comprende. Los niños están repitiendo sus nombres. Juan, Carlos, Abel, Adán, Emiliano. Silvia y Eduardo lloran como nunca lo habían hecho. Lloran hasta la congestión, hasta la convulsión. Lloran hasta cuando el llanto les cierra las vías respiratorias. Lloran. Lloran hasta que no pueden más. Lloran hasta que no pueden volver a respirar. En el lago de Xochimilco, Marcus y sus amigos agonizan en medio de esa asfixia de llanto espontáneo. Un ejército de fantasmas de niños y jóvenes avanza por el lago de Chalco, por el lago de Texcoco. Los espíritus de las niñas se acercan desde el Gran Canal y el Río de los Remedios. Se han levantado y en un murmullo bajito dispersan su epidemia de dolor cantando sus nombres en una salmodia interminable. A la mañana siguiente, los encabezados de las noticias relatarán lo inexplicable. Un contagio indiscriminado de tristeza invadió al país. Han dejado de respirar docenas de personas condenadas a morir en un ataque de llanto. Escuchas Letra Viva. Todo cuando despertamos es muerte, por Teresa Martínez Terán. Despertar. Abrir, cerrar y volver a abrir los ojos. Porque todos los despertadores son lentos y tú estabas necesitando tiempo para ubicarte en el contorno de colores y espacios de tu cuarto. De ese sitio que amanecía otra vez contigo en medio, como si se tratara de poner en escena al actor de turno. Y por si fuera poco aparecías allí involuntariamente, igual que cada día de empezar sumida en la inconsciencia. Apenas alcanzabas a notar que se había hecho tarde, las 8 tal vez, y sentías que el piano se deslizaba por toda la casa en busca de un rincón en donde anidar para dejar creciendo allí el huevo de cualquier fantasía. Ah, sí, la fantasía, el sueño, provocados por todo cuanto te rodeaba, por ese Liszt danzante cuya música todavía no logra seguir del todo. Fue Arturo, pensaste, quien antes de salir había dejado a Liszt girando en 33 revoluciones, repitiéndose sin descanso, vuelto un loco. En ese momento distinguiste otro ruido, una gota que caía cada vez más extenuada y que aturdía con sonidos regulares, el flotador, esa fuga de agua en el depósito del baño que desde hacía días los golpeaba con un dolor de cabeza y que necesitaba de un soporte para no derramarse. Claro, Arturo había salido olvidando colocar el mango del cepillo entre los tubos. No importa, resolviste y dejaste que el tiempo se derramara gota a gota en el depósito del baño. Todo sería tan sencillo como levantarse a cualquier hora y jalar la palanca para que el agua, el tiempo y todos los pensamientos acumulados con él se fueran de inmediato por la taza, haciendo gorgoros. Así se va la vida, como un sueño de amor. Es lo mismo, así se va, se acumula, llena el vaso, se derrama y luego jala uno la palanca para que gire en torno al cuello de la taza del baño y haga mutis de una vez por todas. Pero la cosa no era tan simple como parecía, porque en ese momento sentiste que el miedo se te iba mezclando poco a poco con la modorra, la sensación de no haber despertado del sueño totalmente, la inquietud de que el depósito se llenaría y empezaría a inundar el baño. Luego, incontenible, el agua se iba a esparcir por el piso y terminaría obligándote a nadar entre las sábanas. El desbordarse incesante del agua a las puertas de tu cuarto, introduciéndose sin ningún aviso previo. Y además, ¿qué con que avisara? No estarías aún en condiciones de poner orden en el caos. No, porque el sueño no había cedido todavía, y lo más seguro era que para entonces tú estuvieras con un pie en la inconsciencia y otro en el asunto de la inundación. Temor de que cuando hiciera falta la lucidez para hacerle frente a la realidad, tú estarías soñando sin remedio. Así se va la vida, repetiste, como el agua, una gota tras otra, que en sí mismas no tienen la menor importancia. Una no es ninguna, dos es una, y así sucesivamente. Pero resulta que uno despierta un día para ver que han formado un océano y que allá en la fosa séptica está descansando eso que en vida llamamos vida, la mar fugándose por las alcantarillas, mientras nosotros, a lo lejos, habitamos el sueño de los justos, o el país de las maravillas, o la utopía del Moro y la república de Platón, la modorra, o simplemente el recuerdo siempre tan oportuno como para no dejarnos ver lo que está faltando afuera. Lo que son las cosas. Apenas se tiene un rato de ocio y ya se está en las nubes construyendo problemas, un invento sobre otro, la cuadratura del círculo y Superman, que si quien habla es el habla, o habla Juan, que sí, el teléfono. Bueno, ¿que quién habla? Pues yo. ¿Quién más vive aquí? Arturo salió olvidando un disco en el estéreo y dejó una gota de agua escurriéndose en el depósito del baño. Y viera lo catastrófico que suena una gota de agua y Liszt juntos. No se lo recomiendo a nadie. Se siente como si fuera el tiempo sin remedio. Como si alguna tragedia fuera a suceder mientras uno está acabando de dormir. y se sigue allí, imaginando lo que se necesita para ser feliz, y al mismo tiempo con la sensación de no poder desligarse de las sábanas para detener el curso de los acontecimientos. Entonces, con un ojo en el gato y otro en el garabato, se advierte que los minutos no descansan y que pronto habrá un ahogado en la casa. Entra la angustia, la desesperación, pero nada es posible. De ser cierto lo que afirman algunos neurólogos, el lado derecho del cerebro quiere seguir fantaseando, mientras que el izquierdo, según dicen, es el racional, quiere levantarse y callar de una buena vez ese par de demonios que son Liszt y la gota de agua. Por supuesto que no resulta nada bueno. Despreocúpese, afortunadamente no pasó nada. El tiempo del teléfono me acabó de desamodorrar. Pero óigalos, todavía están allí dando guerra. Bueno, sí, quizás no iba a ocurrir nada. El temor es parte del sueño. Mejor dicho, el miedo a que el sueño no sea sueño. ¿Mi conciencia? Puede ser. ¿Y por qué no la inconsciencia? La muerte nos atrapa en todas sus formas. Nos suelta solo a la hora de morir. Pero la muerte es tal vez el principal motivo de dificultades. Y encima morir ahogado. Uno se acuerda de las clases de medicina en las que nos decían que cuando un cuerpo está demasiado tiempo en el agua, se convierte en una especie de jabón. Tiene usted razón, como hacían los nazis. ¿Ve cómo se asocian las ideas y las relaciones brotan de repente en la conciencia? Parece que empieza a comprenderme. Bien, discúlpeme, pero debo ir a quitar el disco y arreglar el flotador del baño. No, señor, siento decirle que no soy Andrea Villarse ni rento departamentos. Lo único que nosotros rentamos es esta cosa de dos recámaras. Es decir, pagamos la renta, y bastante cara, por cierto. Angústiese, sí. Tiene todo el derecho a hacerlo porque va a estar difícil que encuentre. Y peor si tiene niños. Su trabajo, entiendo. Y claro que sale más barato un pedazo en el panteón, pero tiene sus inconvenientes. Mire, nunca falta un pelo en la sopa, ni más ni menos como en las matemáticas. Y déspotas, ciertísimo. Un amigo me dijo que había dos cosas infalibles para hacerle sentir a alguien que es un pobre diablo. Tratar de abrir crédito en una de esas tiendas que parecen pulpos y querer celebrar contrato de arrendamiento con los dueños de casas de esta ciudad. Y alégrese porque todavía no se suelta la diarrea. No se ría y dele gracias a Zeus, como hacían los griegos, porque después de todo la angustia le llegó bastante tarde. A propósito de agua, permítame desearle suerte aquí. Me voy a detener a esa pareja infernal. Ya sé que no es la solución, pero mejor el estado de ánimo. Lo siento. Marcó el número equivocado. Bajas el volumen y las notas del piano parecen irse recogiendo hasta quedar en cero, hasta sumirse por completo en el contexto de alambres y tornillos del aparato. La palanca toca stop y el disco va agotando su velocidad. Se hizo el silencio. La Biblia nos dice que al octavo día se hizo el silencio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era algo caótico y vacío, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Recuerdas la frase y piensas que con el orden aparecieron los dueños de la tierra. Se escrituró el vacío y hasta el cielo adquirió precio. Hubo luz y la Comisión Federal de Electricidad extiende los recibos cada bimestre. Sigue el Génesis. Y separó las aguas que hay encima del firmamento de las que hay debajo del firmamento. Y se te ocurre la hipótesis de que quizás en ese momento Dios no había pensado crear el hombre. De ser así, no les habría dado tan mal ejemplo. Porque primero se separaron esas aguas y después fueron las de Acapulco y las de Cancún y así hasta el fin de los tiempos. Dios dijo, produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganados, sierpes y alimañas según su especie. Y así fue. Y vio Dios que eso era bueno. ¿Tú piensas que de algún modo Dios tenía en mente al superhombre que estaría destinado a dominar los ganados, sierpes y alimañas? Lo que nunca falta en esos casos son los imprevistos. Poco después su criatura cayó en el pecado y se inauguró el segundo caos. Volvieron a juntarse la noche y el día. Las tinieblas se confundieron con la luz. El mar se trepó a la tierra y luego la abandonó, dejando en la superficie grandes extensiones de arena con fósiles marinos. y tanta oscuridad hizo posible que el hombre mismo no pudiera distinguirse de las bestias. El rey de la creación erró a sus hermanos, los encadenó a las máquinas. Un buen día el hombre supo que una tarántula era su emperatriz, y en el fervor de la batalla no se fijó cuando un buey tomó el poder, hasta que una noche de sufragio universal las criaturas acudieron a las urnas para elegir un lobo. El universo volvió al desorden con una velocidad idéntica a la de la luz, una involución hacia la nada. Y ese era el castigo, superior en ingenio a lo del diluvio, a lo de Sodoma y Gomorra, a lo de las espadas de fuego en el paraíso, a lo de la bomba de nitrógeno. Nada hubo que sofocar el coraje de Dios, que al octavo día creó el silencio y la destrucción de todo cuanto había querido realizar. Y todo por no haber planificado a la familia como Él mismo manda. Y vio Dios que eso era bueno, y atardeció y amaneció el día noveno. Se hizo el silencio sin list y sin la gota de agua, pero era un silencio relativo. El departamento de arriba llegaba la música empalagosa del amor comercializado de las radiodifusoras. Del otro lado venían los gritos de los niños de los vecinos. Y de allá afuera, envuelto como para regalo, el chirriar de las llantas de los automóviles. Has puesto cierto orden y mejores condiciones para iniciar tu trabajo. Buscas el manojo de libros que están sobre el escritorio. Lo abres al azar y lees. Todo cuando dormimos es sueño. Todo cuando despertamos es muerte. No hay mucho para escoger. La bella irrealidad o la muerte. El despertar del sueño. Escuchas que la puerta de la cerradura gira. Es Arturo. Entra. Y sus pasos se encaminan a la sala. Paras en seco las especulaciones y lo esperas para contarle lo sucedido. Él te habla desde el estéreo al tiempo que pone a desfilar a Liszt. Enseguida entra al baño y te cuenta desde allí que anoche soñó que se inundaban. Teresa Martínez Terán nació en Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, en 1954. Es poeta, cuentista y ensayista. Estudió la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y realizó estudios de posgrado en Filosofía en la Universidad de París. El cuento que aquí presentamos se publicó en 1989. Aparece en el libro Para hacer el olvido, editado por Boldó y Climent y Seca, San Luis Potosí. La Sociedad de Escritores Michoacanos, en colaboración con Radiofonía Online, presentó Letra Viva, un espacio de entretenimiento literario y experiencia sonora. Letra Viva es un programa cultural sin fines de lucro, producido por Carolina Toro.